Ella es perfecta, no me la comparen. Es la reina de la pista cuando llegue el party. Tienes que verla, cómo se mueve ese chore. Ella no quiere parar. All night long. She's the hot queen in the party. Baby, don't stop, move your body. All night long. Síguete moviendo sexy, me encanta, me pones crazy. All night long. She's the hot queen in the party. Baby, don't stop, move your body. All night long. Síguete moviendo sexy, yeah, me encanta, me pones crazy. Ya, coqueta, tu plan ejecuta. Es cuando bailas que abusa. Mi mente tú la pones confusa. Ya mi canción era en la musa. While you dance on the floor, so sexy for me. So sexy for me, so sexy for me. While you dance on the floor, so sexy for me. So sexy for me, so sexy for me. Vale, si un freno pecho adora, yo al infierno te condeno. Contigo hasta lo malo sabe bueno. No importa si bailando sexy se ve obsceno. Si ese pan está caliente, right. De una yo me quemo. Tu tacto me provoca escalofrío. Y me excita cuando me dice que todo eso es mío. Déjame explorar esos lugares prohibidos. Dime si me detengo, si sigo. All night long. She's the star queen in the party. Baby, don't stop, move your body. All night long. Síguete moviendo sexy. Me encanta, me pones crazy. All night long. She's the star queen in the party. Baby, don't stop, move your body. All night long. Síguete moviendo sexy. Me encanta, me pones crazy. Ella se arrebata, mata, mata, mata, mata. Es una experta, no es una novata. Si tú la atacas, te contraataca. She dangerous, en la pista te mata. Ella te arrebata, mata, mata, mata, mata. Es una experta, no es una novata. Y si tú la atacas, te contraataca. She dangerous, en la pista te mata. Ella es perfecta, no me la comparen. Es la reina de la pista cuando llegue el party. Tienes que verla, cómo se mueve ese chore. Ella no quiere parar. Queen in the party, baby, don't stop, move your body. All night long. Síguete moviendo sexy, me encanta, me pones crazy. All night long. She dance like queen in the party, baby.